Amigos del Agua. Cori, tan grande como tú lo quieras. Titulares. Más de 10.000 hogares permanecen sin electricidad debido a la tormenta de la víspera y a los anteriores episodios climáticos de los últimos días. UTE asegura que en un máximo de 48 horas restablecerá el servicio. El PCNT le solicitó al presidente Mujica asistencia financiera para evitar el cierre de la textil a Golán de Juan Lacase. Hoy se firmaría el decreto que fija el aumento de los combustibles a causa del ajuste impositivo y que rondaría el 3%. La Corte Electoral se reunirá mañana y definirá si habilita al Partido de la Concertación integrado por blancos y colorados para disputar las elecciones municipales en Montevideo. La policía investiga el ataque a balazos en el Cerro contra un hombre con antecedentes penales. Además, un hombre de 30 años permanece internado tras ser herido de arma blanca en el cuello durante una discusión familiar. Agentes inmobiliarios estiman que el precio de los alquileres bajará entre un 10 y un 20% en un año aproximadamente. La Intendencia de Montevideo confirmó que presentará una denuncia penal contra el Movimiento de Liberación del Cannabis, luego que el secretario general Ricardo Prato recibiera un correo electrónico con insultos y acusaciones de narcotraficante. Comenzó a regir en todas las líneas de ómnibus del corredor Garzón la disposición por la cual los pasajeros solo podrán subir por la puerta delantera y bajar por la trasera. La misma medida rige en la terminal intermodal de Colón, en todos los carriles exclusivos y terminales de transporte urbano. Deportes. Comenzó la venta de entradas para el clásico del sábado en el Centenario. Las localidades se venden únicamente presentando cédula de identidad con precios que van desde los 230 a los 450 pesos. El peruano Paolo Hurtado arribó esta mañana a Montevideo y se incorpora al plantel de Peñarol. Nacional, mientras tanto, sigue con su programa semanal de entrenamientos. El lateral de River, Lucas Solaza, viaja hoy a Brasil para incorporarse al Atlético Paranaense. Por la Superliga de Básquetbol se enfrentarán desde las 21:15 a Guadavigua y Trubil Malvin. Del exterior, el gobierno turco sigue con la purga en el sistema judicial y la policía a los que acusa de estar detrás de la investigación anticorrupción que obligó a varios ministros a renunciar. El Papa Francisco, que desea una iglesia más humilde, decidió suprimir los títulos honoríficos, entre ellos el de Monseñor, en una medida para acabar con el clasismo y el espíritu mundano dentro de la jerarquía eclesiástica. Tiempo templado, cielo algo nuboso, temperatura 23 grados. La máxima prevista para hoy en Capital, 28 grados. Para el resto de la jornada, templado, con cielo algo nuboso. El tiempo en el interior. Rivera, nuboso, 28 grados. Salto, nuboso, 27. San José, algo nuboso, 25. Rocha y Punta del Este, nuboso, 24 grados. Informe de Exteriores. El gobierno manifestó este mediodía su preocupación por la situación que atraviesa el sector textil en nuestro país. Así trascendió luego de la reunión que mantuvieron durante toda la mañana aquí en la Torre Ejecutiva representantes del PIT-CNT, la textil Agolán de Juan Lacase y el presidente de la República, José Mujica. Durante el encuentro, que se extendió por aproximadamente 2 horas, se acordó la conformación de una comisión que, a partir de mañana, estudiará las posibles alternativas para mantener las fuentes de trabajo en esta fábrica. La empresa, gestionada desde el año 1996 por la Corporación Nacional para el Desarrollo, atraviesa un momento crítico desde el punto de vista financiero y por esta razón el PIT-CNT solicitó al Ejecutivo la asistencia financiera, algo que los representantes del gobierno lo garantizaron en la totalidad a los trabajadores durante la reunión. A la salida del encuentro, el integrante del sindicato de la textil, Johnny Soalegui, explicó a los medios presentes que las alternativas a estudiar incluirán no solo a Agolán, sino a todo Juan Lacase. Con el móvil de Gabriel Vergara, informó Javier Ribeiro. Nos conocimos en un rato libre, en un paseo al aire libre, me convidaste con un mate libre, nos reímos más de una vez, me encantó tu desfachatez. ¿Hacemos un mate? Libre, libre, la yerba de todos, ¿te suena? Libre. Confía en Tipoy, puertas, pisos, guardabarros, paragolpes, faroles, para todos los modelos, realizamos envíos al interior, lo que necesite para la reparación de su auto, lo encontrará en Tipoy. Luis Alberto de Herrera, 2045, casi Avenida Italia. Teléfono 2487-5771. ¿Por qué será? ¿Será por el nuevo taller de Irene? ¿El nuevo silo de Don Miguel? ¿O la cosecha de Gervasio? ¿Será por financiar el desarrollo de energía limpia y renovable para todos? ¿O por invertir en proyectos de educación, salud, innovación o la recuperación del patrimonio cultural y arquitectónico del país? Debe ser por algo de esto que nos distinguieron con el premio al Mejor Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Aunque el mejor premio es el que nos dan ustedes, día a día al elegirnos. Banco República, el Banco de Desarrollo del Uruguay. Parecido no es lo mismo. Camión Hyundai HD78. Superior en todo menos en el precio. 5 toneladas y media de capacidad. 3 años o 100.000 kilómetros de garantía Hyundai. Test Drive en Hyundai Fidocar, Florida y Soriano. Y su red de concesionarios. Hyundai. Río Negro informa. Voladura de techos, árboles arrancados de raíz y la caída del tendido eléctrico en el balneario Las Cañas como salto del fuerte temporal que se abatió sobre Fraiventos. Según datos brindados desde servicios municipales, se dio cuenta de una voladura de techo en la vivienda ubicada en calle España 2166, para lo cual se hizo presente una dotación de servicios municipales. Por su parte, en el balneario Las Cañas se produjo la caída del tendido eléctrico, lo que trajo aparejado el corte en el suministro de energía, para lo cual se trabajó con personal especializado de UTE y de la Intendencia de Río Negro para restablecer el servicio, tareas que fueron fiscalizadas por el Intendente Departamental, Dr. Omar Lafluf. El Intendente Lafluf amplió detalles desde el Comité Departamental de Emergencia. La verdad que venimos ligando mal porque hace 3 días nos pasó lo que nos pasó, pero principalmente fue en Yung, donde teníamos 6 casas con destrozos de techos, después árboles, se nos cayeron varios árboles en el parque ahí en las afueras de Yung, con la mala suerte que cayeron arriba los juegos infantiles que había. Y bueno, y hoy el temporal que arrancó de tarde, arrancando por casa en la Intendencia, rompió todo el centro del hall de entrada. Vieron que hay unos vitros arriba, unos vidrios, los rompió bastante, los rompió casi todos. Hay una casa con un techo levantado en Fraivento que ya estamos trabajando y ya le estamos arrimando material para irlo arreglando. Después hay algunos árboles caídos, cables, aparentemente hay un árbol grande caído en la entrada del anglo. Y en Las Cañas la verdad que ha sido un destrozo importante. Hay una casa preciosa, un chalet muy interesante en la calle 8 que le retorció el techo. Después hay un árbol muy grande también caído que está cortando la calle, árboles por todos lados, y una familia que le destrozó la carpa, que ahora la estamos llevando al rancho que tenemos ahí al lado de la policlínica. Manifestaciones del intendente de Río Negro, doctor Omar Lafluf, con el saldo que ha dejado el temporal que azotó la ciudad de Fraiventos. Desde Radio Rincón hemos informado Leonardo Pilón y Catherine Ramírez para Monte Carlo y el Gran Circuito Cori. Soy rumor, rugir y susurro. La mayor parte de vos. El azul profundo, una gota y todo un mar. Puedo ser el bien más preciado o la furia que arrasa con todo lo que conoces. Puedes decirme por dónde ir, pero nunca detenerme. Solo descanso en tus diques y te regalo mi energía cuando a través de tus represas sigo mi camino. Es que me gusta ayudarte. Ser parte de tus días. El café de la mañana, una ducha caliente, una luz en el camino. Me gusta saber que me necesitas, tanto como me cuidas. Somos amigos del agua, amigos del viento, amigos del sol. Somos la energía que nos hace libres. UTE, la energía que nos une. Hotel Europa, ubicado en pleno centro de la ciudad, totalmente renovado, ideal para su estadía de negocios, visita o turismo en Montevideo. Cómodas y modernas habitaciones, desayuno buffet, cafetería, cocheras y conexión a internet en todo el hotel. Y la mejor ubicación, el mejor servicio y el mejor precio lo esperan en el Hotel Europa, a una cuadra de 18 de julio. Los esperamos en calle Colonia 1341, entre Yaguarón y Ejido. Haga sus reservas al teléfono 2902-0045 o a través de nuestro mail reservas@hoteleuropa.com.uy. Rocha informa. Hoy miércoles quedarán habilitadas oficialmente la nueva iluminación y otras mejoras del Estadio Municipal de Río Mercedes, de la ciudad de Lascano. En total se han colocado 34 luminarias de última generación, con una importante inversión económica, al decir del alcalde de la ciudad, Ricardo Rodríguez Montserrat. Además, se realizaron mejoras en los gabinetes higiénicos, reposición de bancos, construcción de un túnel para ingreso y egreso de los árbitros al campo de juego y casetas para los suplentes. Los actos previstos... Ahora en la Ricker Lemanes encuentra toda la línea de embragues Look, calidad y tecnología alemana al mejor precio. Para todos los vehículos de línea liviana, pesada y agrícolas, embragues Look en la Ricker Lemanes, donde todo rueda mejor, siempre. Todo rueda mejor. Trigo, cebada o colza, para cada cultivo la fórmula adecuada. Asegure un cultivo rentable con el fertilizante justo. Todas las fórmulas en Isusa, trabajando para una tierra fértil. ¿Por qué será? ¿Será por el nuevo taller de Irene? ¿El nuevo silo de Don Miguel? ¿O la cosecha de Gervasio? ¿Será por financiar el desarrollo de energía limpia y renovable para todos? ¿O por invertir en proyectos de educación, salud, innovación o la recuperación del patrimonio cultural y arquitectónico del país? Debe ser por algo de esto, que nos distinguieron con el premio al Mejor Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Aunque el mejor premio es el que nos dan ustedes, día a día al elegirnos. Banco República, el Banco de Desarrollo del Uruguay. En Informativo Cori llegan noticias del sector agropecuario. Las principales gremiales del campo están analizando y monitoreando con preocupación la coyuntura del mercado de la carne por la caída del precio del ganado y la baja en la faena, y no descartan recurrir ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía, para comprobar si existen prácticas anticompetitivas por parte de la industria. El propio presidente de la República, José Mujica, denunció en su última audición radial de M24 la actitud que mantienen los frigoríficos con los productores. Precisamente el presidente de INAC, doctor Luis Alfredo Frati, se refiere a esta situación que viene siendo monitoreada por el organismo cárnico desde fines de 2013. Bueno, primero estamos de licencia en la Junta de INAC, pero sí ya se había planteado sobre fines de noviembre y diciembre, en la propia Junta este problema, ¿no? Que parecía no coincidir los precios internacionales con los precios que se pagaban internamente, y sobre todo una demanda externa importante por la carne uruguaya y una faena que iba así como los precios a la baja, con anuncios de frigoríficos que cerraban, a lo cual se nos dijo que se iba a dar alguna explicación a este fenómeno, porque obviamente que es un fenómeno que llama la atención. No hubo respuesta, por lo menos que fueran atendibles. Y así que este presidente tiene la particularidad que antes de ser presidente fue ministro de Ganadería, por lo tanto conoce perfectamente el manejo del tema, y lo que concuerdo con él, sobre todo, la preocupación que se dé esto, primero en el panorama que tenemos un nacimiento de 3 millones de terneros, y segundo de que, bueno, se abre el mercado, se consiguen cuotas y se desalinea el precio interno con el precio internacional. Era el presidente del Instituto Nacional de Carnes, doctor Luis Alfredo Frati. Para el Gran Circuito Cori, informó Martín Maidana. Fueron noticias del sector agropecuario en Informativo Cori. UTE convoca a estudiantes de CETP ex UTU a participar de un concurso de méritos y antecedentes con el fin de desempeñar tareas en la modalidad de becarios o becarias en esta administración. Se otorgarán 20 cupos entre los diferentes centros de estudios de CETP ex UTU de los cursos de educación media superior en las orientaciones de electromecánica, electroelectrónica, instalaciones eléctricas y mantenimiento industrial, de acuerdo al siguiente detalle. Los interesados deberán inscribirse a través del formulario que se encuentra en la página web www.ute.com.uy, donde recibirán su número de inscripción al momento de enviar el formulario, desde la hora 9 del 12 de diciembre de 2013 hasta la hora 16 del 13 de enero de 2014. Con un nuevo movimiento para reformar el clero, el Papa Francisco ha decidido abolir el título de Monseñor para los sacerdotes menores de 65 años. A partir de ahora, el único honor papal que se le dará a los sacerdotes seculares, sacerdotes de una diócesis que no son monjes o frailes, será el de capellán de su santidad. El secretario de la Conferencia Episcopal, el obispo de Melo, Heriberto Bodeán, explicó a Radio Monte Carlo que en Uruguay el uso de la palabra monseñor para los obispos es una costumbre, no es que tengan ese título. Bueno, en realidad no es exactamente el título de monseñor. Monseñor es solamente una forma de tratamiento. El Papa se refiere a una larga lista de títulos honoríficos que se daban a los sacerdotes que iban acompañados con ese tratamiento de monseñor. El Papa creo que los ha reducido a uno solo, que se otorgará a sacerdotes que han cumplido ya una larga vida de ministerio, de fidelidad, y eso normalmente a pedido de su obispo correspondiente. En el Uruguay esto se ha hecho, pero generalmente precisamente con ese título que el Papa ha conservado, que creo que es el de capellán de su santidad, es el título, uno de los títulos más sencillos, porque había otros, de sonoridad más rimbombante. Esto no alcanza, bueno, entonces a los obispos. En Uruguay los obispos se les continuará llamando monseñor. Bueno, eso es una mera costumbre, digamos, no es una norma establecida, es más bien una forma de uso. El tratamiento de los obispos varía mucho según los países. Ese ha sido el nuestro, y bueno, eso no implica un honor especial que no se ha concedido a nadie, sino que es lo que la costumbre fue imponiendo. Los obispos brasileños, por ejemplo, se les llama Don. Todos recuerdan a Don Helder Cámara, por ejemplo, el obispo de Recife, de la época del concilio. En Estados Unidos, mucha gente trata a los obispos simplemente como bishop, obispo. La forma más, distinguida de tratar a un obispo es llamarlo su excelencia reverendísima. Ustedes comprenderán que yo prefiero ser llamado, que me sigan diciendo monseñor como está acostumbrada toda la gente, que me pasen a decir de esa manera. Odean dijo que todo esto va en la línea de sencillez que el Papa quiere para la Iglesia. Yo creo que todo esto hay que entenderlo en la línea de la sencillez que Francisco busca en la Iglesia. Y entendamos que de lo que se trata aquí no es de esa forma de tratamiento que viene de la costumbre, sino de una serie de títulos que el Papa otorgaba a pedido del obispo y como una forma especial de distinción. Era el secretario de la Conferencia Episcopal, el obispo de Melo, Heriberto Bodeant. Por H o por B no llegas al 30, por H o por B necesitas más. Por H o por B surgió un imprevisto, por H o por B hay que regalar. Si por H o por B necesitas efectivo, llegó la promo jubilados de Cooperativa CAC. Llévate 15.000 pesos y pagalos en 18 cuotas de 1.199 pesos. El préstamo que más te conviene. Solicitalo al 2924-4000 o en nuestra web www.acac.org.uy. Cooperativa CAC. Juntos podemos más. El camionero sabe que cuando el motor se enciende, el tiempo se detiene. Ese momento que tu hijo levanta su manito y te acompaña con sus primeros pasos. O cuando tu mujer te acomoda el pelo y la camisa para salir. Esos momentos siguen durante todo el viaje y te dan fuerzas para volver siempre. Ayala, el repuesto seguro para su camión Mercedes y Volkswagen. Más de 70 años acompañándote a tu destino más importante. Cargue con respaldo. Nuevos camiones pesados Hyundai para transportar su carga con seguridad y eficiencia. Admírelos en Hyundai Fidocar, Florida y Soriano y su red de concesionarios en todo el país. Entrega inmediata. Maldonado informa. Siguen siendo variadas las opiniones en materia de niveles de ocupación en los sectores turísticos durante el inicio de la presente temporada estival. El presidente de la Asociación de Inmobiliarias de Punta del Este, Andrés Jafif, afirma que es muy difícil determinar el nivel exacto de ocupación debido a que más del 70% de la oferta pasa por el sector informal y eso desvirtúa totalmente cualquier proyección o cálculo que se pueda hacer. Notamos que en esta temporada se han realizado muchos alquileres vía internet, por supuesto alquileres directos ya sea en Buenos Aires, pero tenemos un objetivo muy importante que es tratar de seguir luchando por la ley de corredor inmobiliario. De repente con eso tendríamos un poco el trabajo más profesionalizado. ¿Cuál es el monitoreo en el comienzo de esta temporada 2014 para ustedes los inmobiliarios? Bueno, habíamos comenzado un poco lento, sentimos un poco la falta del sector brasilero, vino en los últimos días. Hay un poco de incertidumbre qué es lo que va a suceder a partir del 6 de enero. Y trabajando fuerte para segunda quincena de enero y un febrero que sabemos que en tema alquileres viene la gente a alquilar en el momento. Veremos qué sucede. ¿En materia de precios qué ha pasado en Punta del Este? Bueno, por supuesto es oferta y demanda y sabemos que a medida que transcurre la temporada los precios en cuanto a alquileres van bajando. Y eso es lo que está aconteciendo. Hay gente que viene directo a Punta del Este a alquilar sabiendo que encontrará precios acorde a lo que puedan gastar. Los inmobiliarios de Maldonado aceleran los contactos políticos para que pronto se apruebe la ley del corredor inmobiliario, que a su entender, entre otros beneficios, va a permitir minimizar el impacto que hoy generan las transacciones que se realizan informalmente. Fue Carlos Guerra Peri, Sala de Prensa, Radio San Carlos. Adelante, Control Central de Emisión. Deportes. En esta jornada comenzó la venta de localidades por ahora en Red Pagos del partido clásico del próximo sábado a las 22 horas en el marco del cuadrangular internacional, donde además de tricolores y aurinegros participarán Vélez de Argentina y Sporting Cristal de Perú. Recordamos que los precios de las localidades son los siguientes: Tribuna Amsterdam para Peñarol, 230 pesos, la Colombes para la Nacional, 230 pesos también, la Olímpica compartida, 350 pesos y la Platea América, 450 pesos. No se habilite la tribuna para hinchas uruguayos, destinada en este caso por razones de seguridad para los parciales de Vélez. No hay que olvidarse lo que sucedió en la pasada temporada. Mientras tanto, vale la pena recordar que deberán presentar la cédula para ingresar al Estadio Centenario los adquirentes de las mismas para ingresar con la entrada correspondiente. Se debe, en el momento de la compra, establecer el número de cédula de quien adquiere la localidad y al momento de concurrir al partido, obviamente, más allá de la entrada, debe asistir con la cédula que lo identifica. En el plano internacional, la FIFA dio a conocer una trascendente novedad con relación al Mundial de Qatar en el año 2022. Su polémica estaba instalada en torno a la fecha de disputa en el verano catarí, lo que habla de temperaturas, en ese caso impresionantes, que superan con normalidad los 40 grados centígrados. La FIFA dio a conocer a través de su secretario general Jerome Valcke en las últimas horas que el Mundial habrá de jugarse entre noviembre y enero, cambiando radicalmente la fecha de disputa del mismo, algo que nunca se había dado a esa altura del año en cualquiera de las ediciones anteriores. Pero es una medida que obviamente pretende ir en beneficio de la salud de los deportistas y también, ¿por qué no?, de los aficionados. Informó Eduardo Rivas. Monte Carlo informa desde Argentina. Amigos de Radio Monte Carlo, una jornada muy agradable en la ciudad de Buenos Aires. Recordamos, para hoy la máxima está prevista en 31 grados y el alerta amarillo por el calor se extiende solamente a la ciudad santafesina de Rosario y sus alrededores. El gobierno va a extender el acuerdo de precios a todo el país a partir del lunes 13 de enero. Esto lo aseguró el ministro de Economía, Axel Kicillof, y dijo que desde la implementación del plan encarado junto a 10 cadenas comerciales y a los principales proveedores, los precios bajaron un 7% en promedio. También reconoció que algunos precios aumentaron y otros faltan, pero señaló que se está trabajando para hacer cumplir el acuerdo de precios a rajatabla. Incluso en la jornada de hoy, el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, señaló que Argentina va a importar tomates desde Brasil y lo mismo puede hacer con cualquier otro producto, siempre y cuando sea para mantener la cuestión del acuerdo de precios, es decir, la distribución y sobre todo que haya stock en las góndolas y que puedan mantenerse los precios acordados. El otro de los temas, después del piquete en la autopista Ilia, el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, le pidió a la fiscal que procese al comisionado de la Policía Metropolitana. Reiteró al mismo tiempo sus críticas al macrismo y dijo que faltó voluntad y pericia por parte de algún funcionario del gobierno de la ciudad. Por su parte, el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, dijo que el Poder Central es el responsable de garantizar la libre circulación en la ciudad. El pronóstico del tiempo anticipa cielo algo nublado, 18 grados, la temperatura mínima y 31, la máxima prevista para hoy aquí en la ciudad de Buenos Aires. Mariano Martín, para Radio Monte Carlo. Participamos en esta edición noticiosa del miércoles 8 de enero de 2014. Informativistas Carlos Eduardo San Martín y Javier Toledo. Exteriores Javier Ribeiro y Gabriel Vergara. Deportes Eduardo Rivas. Agro Martín Maidana. Desde Rocha, Víctor Velázquez de Nueva Radio Lascano. Desde Maldonado, Carlos Guerra Peri de Radio San Carlos. Desde Río Negro, Leonardo Pilón y Caterín Ramírez de Radio Rincón de Fray Bento. Servicios Internacionales, CNN y Agencia France Press. Responsable en Buenos Aires, Mariano Martín. Operador, Néstor Méndez. Coordinación, Carlos Eduardo San Martín. Supervisión General, Ariel González. De mañana, de tarde o de noche, en todo momento te acompañamos con lo mejor. Con lo mejor. En una sola radio. Acuarela.